Vive tu vida digital en Territory Mac. ¿Qué tal? Buenas tardes. En la red se habla de que el dominio iPhone5.com ya está en manos de la empresa de protección de marcas Corporation Service Company. Por tanto, la reclamación será favorable a Apple. Se especula que iOS 6 podría implementar el asistente de voz Siri en el iPad. Y es que la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple se acerca. Os recuerdo que será del 11 al 15 de junio en San Francisco y que en tan solo 2 horas se agotaron todas las entradas. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Tenemos un concurso activo en el que puedes ganar uno de los 5 libros para iPad de El gran libro del dragón, gentileza de Centric, una obra maestra de Ciruelo que es una de las autoridades más representativas en el mundo del arte. Para participar, envía un correo electrónico a esta dirección: concurso@territorymac.com con la palabra clave dragón. ¡Comenzamos! Hoy en Territory Mac, Albert Navarro informará de la actualidad. Alex Clavijos de Wacom presentará Bambú Stylus Duo, lápiz digital y bolígrafo de tinta. Luis Villarreyes explicará su experiencia con el nuevo iPad. Uriol del Barrio responderá una pregunta relacionada con el robo de conexiones Wi-Fi. Juan Manuel Esteve de Gesio presentará el blog para profesionales. Elizabeth Moreno y Jonathan Jimeno de Juegamac.es presentarán los juegos de la semana. Repasaremos vuestras curiosidades, la agenda y te propondremos un nuevo tema de debate. Territory Mac, noticias. Hola Jaume, empezamos el repaso a la actualidad. Apple ha publicado exclusivamente para Leopard Flashback Removal Security Update, que elimina las variantes más habituales del popular malware y desactiva el plugin de Java en Safari. Mac NN informa que se ha publicado el libro ¿Quién fue Steve Jobs?, la última entrega de una colección de libros para niños que trata de mostrarles personas importantes como Walt Disney. El libro, solo en inglés, está dirigido a niños de hasta 8 años y cuenta la vida del cofundador de Apple. Está disponible en formato físico, en Kindle y en la eBook Store a un precio de $5. FacMac publica que el jefe ejecutivo de Apple, Tim Cook, se ha reunido con el portavoz de la Cámara de Representantes norteamericana, John Boehner. Los motivos de esta reunión se desconocen. Nikolai Grebennikov, directivo de Kaspersky, ha declarado que Apple se ha dirigido a la compañía de seguridad en busca de consultas sobre cómo blindar su sistema operativo, declaraciones que no han sido confirmadas por Apple. Foxconn niega estar participando en el proyecto del televisor de Apple, contradiciendo una información atribuida al máximo responsable de la compañía, Terry Gou. Loewe, el fabricante alemán de televisores, ha negado los rumores de que Apple estaba cerrando conversaciones que terminarían con la adquisición de la empresa por parte de la compañía de la manzana. Y terminamos. Cult of Mac informa que la biografía oficial del cofundador de Apple, Steve Jobs, será llevada a la gran pantalla por Sony Pictures, quien dispone de los derechos para el film. Aaron Sorkin, autor de The Social Network, The American President o A Few Good Men, entre otras, escribirá la adaptación para la película. Así lo ha reconocido el copresidente de Sony Pictures. Amy Pascal afirma que Steve Jobs fue una de las personas más influyentes y revolucionarias de la historia, argumentando que no hay mejor escritor en Hollywood para llevar a cabo esta empresa. Y esto es todo, Jaume. Hasta la semana que viene. Adiós. Ahora vamos a conocer el resultado de la encuesta de la semana pasada en la que te preguntaba si usas iCloud. El 80% de los que habéis participado lo usáis y el 20% no. Al ver en las noticias nos informaba que el galardonado escritor Aaron Sorkin adaptará la biografía de Steve Jobs escrita por Walter Isaacson para la película que producirá Sony Pictures. Sorkin, en una reciente entrevista, ha comentado que Sony ha contratado al cofundador de Apple, Steve Wozniak, como consejero sobre aspectos técnicos relacionados con los productos de la compañía de la manzana y la figura de Steve Jobs. Como sabes, el actor Ashton Kutcher interpretará a Steve Jobs. Y esta semana te preguntamos si Ashton Kutcher es el candidato perfecto para interpretar el papel de quien fue el alma de Apple. Puedes responder en nuestra página web en territorymac.com, hacer tus comentarios en el muro de la página oficial de Facebook de Territory Mac y seguir las conversaciones en Twitter con la etiqueta Territory Mac. Hoy destacamos estos correos que nos habéis enviado a la redacción. Julien de París nos ha enviado un enlace a un vídeo que muestra el accesorio Aquatec S para iPhone 4 y iPhone 4S. Una robusta funda para iPhone que es un caso de especificaciones de grado militar que incorpora un panel solar, batería de 2000 mAh y sumergible a 6 metros de profundidad. Perfecta para supervivientes y campistas extremos. Buenos días. Señor Héctor. Disculpe que le hicimos esperar, a sus órdenes. Agata, de Dolores, Buenos Aires, nos ha enviado otro enlace a un vídeo en el que vemos imágenes del programa de radio Buenos Días con Héctor Martínez Serrano. Y nos cuenta que Héctor usa un iPad. Créeme, el sofá no es tu amigo. Representa todo aquello que no deseas. Y Yamil, de Brasil, nos recomienda la aplicación gratuita Motivator. Narra grandes discursos acompañados de música épica que te darán la motivación necesaria para afrontar las adversidades del día o para ir al gimnasio. Puedes enviarnos tus curiosidades por correo electrónico a redaccion@territorymac.com, colgarlos en el muro de la página oficial de Facebook de Territory Mac o en Twitter con la etiqueta Territory Mac. Sintonizas Territory Mac. Wacom ha presentado Bambú Stylus Duo, un nuevo lápiz con dos funcionalidades. Lápiz digital para iPad y tabletas Android con una punta para pantallas capacitivas en un extremo y bolígrafo de tinta en el otro para usarlo en papel tradicional. Para conocer más detalles, conectamos con Alex Clavijos, Channel Development Manager Iberia de Wacom Europa. Conectamos con Alemania. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes, Jaume. Bambú Stylus Duo conserva el diseño elegante del Stylus con su cuerpo de metal de textura satinada, una herramienta para todos los dibujantes e ilustradores tanto del mundo analógico como digital. ¿Qué características ofrece en la escritura digital y analógica? Gracias a su calidad en los acabados, Bambú Stylus Duo es la herramienta ideal para escribir, dibujar o tomar notas, tanto en el mundo digital como en el analógico. Por un lado está la punta suave y redondeada del Stylus, que ofrece una experiencia natural al trabajar sobre la pantalla. En el otro lado hay un bolígrafo de tinta negra de 0,7 milímetros de gran calidad, cuya carga de tinta se puede cambiar. También el capuchón se puede utilizar para ambos lados del Stylus. Además, dispone de anillas de gomas para encajar el capuchón perfectamente. Bambú Stylus está muy bien equilibrado y tiene un peso de tan solo 24 gramos. El precio es de 39,90 euros y ya está disponible. Con el Bambú Stylus Duo y Bambú Stylus Solo, sin bolígrafo, el que no tiene bolígrafo de tinta, Wacom ahora ofrece dos lápices diferentes dentro de la familia de Bambú Stylus. Con ambos Stylus se puede escribir, tomar notas y dibujar tanto a nivel profesional como personal. De tomar notas, anotar y dibujar. Da lo mismo si es formato digital o tradicional. La experiencia de usuario es intuitiva y muy natural. Hablamos ahora de Bambú Paper, la aplicación gratuita con funciones de bloc de notas que ha superado ya los 2,5 millones de descargas en su aplicación para iPad. Y atención a todos los amigos que nos escuchan de Android, porque ahora también está disponible para ellos, Alex. Sí, correcto. Tan solo un año después del lanzamiento, que fue en el 2011, Bambú Paper para iPad ha tenido 2,5 millones de descargas. Ha tenido un incremento muy, muy rápido. El Bambú Paper es una aplicación para crear blocs de notas que permite a los usuarios de tablets poder crear y compartir ideas visualmente, así como escribir, hacer anotaciones o bocetos. Se trata de un bloc de notas digital que abre nuevos caminos a la creatividad y da una verdadera sensación de escritura sobre papel. Permite asignar diferentes colores a las tapas de los blocs y seleccionar diferentes tipos de papel, por ejemplo en blanco, líneas y cuadrados, así como el grosor de la punta. Como en todos los productos de Wacom, el Bambú Paper aprovecha la experiencia de las tabletas Wacom, ofreciendo una aplicación con herramientas que ofrecen una sensación natural para poder escribir y dibujar. Aparte de ser para blogs de notas digital, Bambú Paper tiene muchas posibilidades. Conectando la tableta a un proyector, también puedes utilizarlo como una herramienta de presentaciones, escribiendo directamente en la misma aplicación. Bambú Paper es el ejemplo de la dedicación de Wacom de crear dispositivos divertidos y funcionales, que ofrecen a los usuarios una manera natural y expresiva de comunicarse. Alex, los usuarios tienen tres formas diferentes de poder disfrutar Bambú Paper. Comenzamos por el iPad. El Bambú Paper para el iPad está disponible como descarga gratuita a través del Apple Store de Apple. Hace unos días hemos lanzado la última versión, en la 1.6. Y ahora los usuarios, además, también pueden añadir imágenes y fotos en sus blogs, proteger sus blogs de notas con un password o una clave, disponer de modo de solo lectura, así como una vista de biblioteca ampliada. Hemos mejorado la interfaz en el modo apaisado para zurdos y permite la proyección en modo apaisado. Como comentábamos, Bambú Paper también ahora está disponible para Android. Wacom está continuamente pendiente de las necesidades de los usuarios para facilitar la interacción con la tecnología. De este modo, a partir de mayo de 2012, estará disponible como descarga gratuita a través del Google Play de Android. Y la tercera opción es usar Bambú Paper para el escritorio. Si ya estás utilizando una tableta, Bambú, también puedes disfrutar de Bambú Paper.